Son las 12 y 36 minutos. Se lo habíamos comentado a lo largo de la mañana, al inicio y a media mañana también, los lunes, Antonella Greco, cuando no está su compañero de AFEM, vamos a hablar de psicología. Vamos a hablar de temas de actualidad y ella nos acompaña para tratar diversos temas que nos atañen, que nos preocupan. Siempre con sus palabras, explicaciones y reflexiones encuentra y encontramos soluciones y alivio a estos momentos o planteamientos que se nos presentan en el día a día. Muy buenos días, Antonella. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal estos días de descanso o mucho de trabajo? Mucho trabajo, ¿no? Sí. Mucho trabajo. Bueno, pues hoy nos ha planteado Antonella hablar del estrés. Yo creo que quien más, quien menos está sometido a este mal del siglo, ¿no? El estrés y las preocupaciones. Pero es que además eso repercute en el estado físico, en el físico de las personas, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, hay que hablar de la situación psicológica y física de las personas en un estado de estrés y de preocupaciones, ¿no? Exacto, Maribel. Sobre todo hoy en día y en los últimos tiempos, el estrés está resultando uno de los problemas más frecuentes y que más relación además se está viendo en investigaciones. Tiene una relación muy directa con algunos problemas físicos, ¿no? Como pueden ser pues el intestino irritable o incluso algunos problemas como dermatológicos también. Mm-hmm. Y todo ello está cada vez más demostrado que está relacionado, entre otras cosas, ¿no? Hay veces que no, pero hay otras que está muy relacionado con el nivel de vida de la persona y en concreto con el estrés. Uh-huh. Hoy en día encontramos muchas frases en las que dicen pues me cuesta mucho decir que no y aún así pues no acabo de encontrar nunca tiempo para mí, o ya no disfruto de o no tengo tiempo para mis cosas y siempre estoy con cosas muy importantes o urgentes, ¿no? Parece que cada vez más las personas están dedicando su tiempo en apagar fuegos, ¿no? entre comillas, estar siempre haciendo actividades y tareas que parecen muy importantes en el momento y se olvidan de la parte de ocio o más placentera o más tranquila, o incluso dividir ese número de actividades en más días o de otra forma, ¿no? Hoy en día vamos siempre corriendo, vamos siempre con prisa. Si hay imprevistos, eso luego acaba afectando, ¿no? También en la familia, en el entorno, en nuestras vidas, en la de las personas que nos rodean, ¿no? En el ámbito familiar. Sí, porque luego a veces nos podemos llevar trabajo a casa o las preocupaciones siempre están en la cabeza. Entonces, aparte, lo que hablábamos de los síntomas, el estrés pues tiene diferentes efectos en la persona, aparte de, tiene efectos físicos, psicológicos, ¿no? Como algunas otras patologías, como puede ser también la depresión. Y en el caso del estrés, si la persona pues últimamente siente pues bastantes dolores de cabeza, sensación de mareo, de malestar, inquietud, dolores en el pecho, problemas para dormir, también puede sentir pues problemas intestinales como diarrea o estreñimiento, también puede estar causado por esto, espasmos musculares, indigestión. Luego, a nivel también de cómo nos sentimos, nos podemos sentir decaídos, deprimidos, irritables. Son diferentes estados emocionales también muy relacionados. Y a nivel de comportamiento, las personas pues empiezan a tener como dificultades para solucionar los problemas del día a día, como si todo se hiciera muy grande o más difícil de lo que, uh-huh, de lo que realmente en otro estado. O sea, que lo ves más negro de lo normal, ¿no? Exacto. Entonces, cuando vamos al médico, y a lo mejor hay personas que con cansancio crónico, ¿no? Siempre se recomienda, bueno, antes es ir al médico, descartar, obviamente, causa médica, ¿no? Y cuando nos hacen la analítica que toca o la exploración médica pertinente, en muchísimas ocasiones, en un porcentaje muy elevado, el propio médico pues receta pregunta, ¿no? ¿Cómo te organizas el día o cuántas horas estás dedicando a trabajar o a estudiar en el caso de estudiantes? Y es obviamente es muy relacionado con el estrés. El estrés cotidiano, la carga de trabajo y la dificultad para delegar tareas, para organizarse. Ya, pero hablemos entonces de organizarse. ¿Cómo podemos organizarnos para poderlo llevar? Porque tú has dicho algo importante, la responsabilidad del decir que no. El decir que no se aprende. Sí, hay que aprender. Hay que aprender a decir que no, sí. Porque toda la responsabilidad, el cargo de conciencia, de decir o de comprometerse a negarse a hacer alguna tarea o algún compromiso, ¿no? Y decir, no, es que he de ir, es que lo he de hacer, es que queda muy mal, es que te van a pensar, es que debo. El decir no, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que supone ese sí? Entonces, el decir que no, eso se aprende. Es difícil aprenderlo. Sí. Es una parte muy importante en la comunicación también del ser humano, que es la asertividad, ¿no? Y dentro de la asertividad es el decir que no. El decir que no asertivamente, ¿no? Tampoco es defendiendo tus propios derechos sin ofender a la otra persona, sin perjudicar, ¿no? Pero al final debemos aprender a decir que no, y no solo relacionado con el estrés, sino también nos puede dar muchos otros problemas en la vida. Cuando vemos que hay un punto en el que siempre estamos pendientes de los demás o intentando complacer las necesidades u objetivos de las demás personas, no hemos aprendido a poner ese límite y al final también pensar en uno mismo, ¿no? A veces es muy importante el encontrar el equilibrio. Ese equilibrio a la larga, a largo plazo y a medio plazo es necesario. Porque si no, nuestro cuerpo al final nos lo acaba pidiendo pues con un problema, ¿no? Con una patología o con un nivel al final de calidad de vida bastante bajo. En efecto. Estábamos en este apartado en que vamos a solucionar o intentar por lo menos aliviar esa situación de estrés que tenemos, ¿no? Y de ver cuál es la situación o esta sintomatología física que nos afecta debido a ese estado psicológico, ¿no? Exacto. Muchas veces, o sea, yo creo que el primer paso de personas que están estresadas, cuando hablamos de estrés, hablamos más que nada de un estrés crónico en el que la situación... ¿cuándo ocurre estrés? Voy a retroceder un poquito, ¿no? El estrés al final es una adaptación necesaria también del ser humano ante una situación nueva. Entonces, cuando una persona tiene un evento vital nuevo en su vida, como por ejemplo cambiar de trabajo, casarse, etcétera, sentimos esa sensación de estrés o de ansiedad también que se relaciona, que es adaptativa y necesaria. El problema viene cuando se cronifica y es en el momento en el que la persona percibe que esa situación le puede a sus capacidades, a sus estrategias de afrontamiento, ¿no? Entonces, la persona, o incluso a nivel biológico y físico, la persona no puede estar asumiendo la carga de tareas y actividades, tanto cognitivas como físicas, está adquiriendo en ese momento, ¿no? Por una de las partes es por no decir que no. Entonces, cuando tenemos estrés crónico, es decir, cuando esta situación se nos está alargando en el tiempo, ¿qué debemos hacer? Primero es darnos cuenta, porque la primera demanda es, bueno, me noto cansado, o no puedo dormir, o estoy irritable, o tengo problemas en el estómago, me voy al médico a ver si me receta alguna pastilla rápida y me soluciono el problema físico y ya está, ¿no? Entonces, la recomendación es, bueno, primero darse cuenta de que esos síntomas son producidos por un hábito de un tipo de vida que debemos de empezar a cuestionarnos, ¿no? Ese es el primer paso y muy importante, porque si no, no serviría ninguna otra pauta. Luego también es muy importante gestionar el tiempo. Es decir, a veces tenemos que aprender a gestionarlo. Hay que empezar de una forma muy mecánica, con ejercicios muy concretos, pero lo inicial es, pues, por ejemplo, proponerse unas determinadas tareas al día que sean asequibles, que las podamos conseguir y que además nos sobre tiempo. Que nos sobre tiempo no para hacer más tareas si nos sobra, sino para luego dedicar un tiempo al ejercicio físico, porque eso es muy importante, mínimo 30 minutos se está recomendando. Un ejercicio físico moderado para descargar, tampoco tiene que ser muy intenso. Y luego también un poco de tiempo, ¿no? Si cabe, pues a las relaciones sociales, a lo que le guste a la persona, ¿no? Tampoco es obligado a que si una persona no le gusta estar en un bar con mucha gente, tenga que estar, ¿no? Tampoco no nos referimos a eso, sino aunque sea una llamada de teléfono, ¿no? El estar comunicando, hablar, haciendo algo de ocio, aunque sean ese ratito al día de tranquilidad y de despejar un poco la cabeza y estar haciendo ese tipo de actividades, en este caso hablaríamos de trabajo o de estudio, que tienen que estar muy bien planificadas. Siempre recomendamos la planificación, hacerla hacer dos tipos, ¿no? Una es a largo plazo, por ejemplo, mirar en un mes qué tareas o qué objetivos debo conseguir, y dentro de ese mes organizarnos el día a día para ir consiguiendo el objetivo de largo plazo, que es del mes o trimestre, ¿no? Depende cómo se organice cada persona. Pero luego, claro, fijaros, ponemos un objetivo de largo plazo, que son objetivos importantes a conseguir, y los desmenuzamos en el día a día de una forma organizada. Es decir, vamos a llegar al objetivo sin estar dando bandazos o metiendo mucho trabajo encima de otro, porque fijaros también que si está organizado podremos atender a imprevistos, podremos atender a otras personas, atendernos a nosotros mismos, ¿no? Es que es como un poco más, más sano. Es lo que se recomienda. Luego, otra recomendación muy importante es lo que estábamos refiriéndonos a las preocupaciones, porque el estrés no es solo hacer, sino también el estar pensando, ¿no? Y tengo que hacer esto y lo otro, y lo que he hecho y lo que me falta. Entonces es siempre centrarnos en el presente, el aquí y ahora, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tareas tengo ahora? ¿Cuáles puedo solucionar ahora mismo y cuáles no? Las que no las voy a pensar, o voy a intentar, o ya lo hago mañana, o por ejemplo, cuando llegamos, si es por la noche y la persona pues ya es hora de dormir y empieza a pensar en todo lo que tiene que hacer mañana, o en todo lo que se le va a venir encima la semana. Bueno, pues el primer pensamiento es, bueno, mañana me preocupo y me organizo, porque es que si no, muchas de las preocupaciones están en los pensamientos, entonces. Sí, ¿no? De hecho, la preocupación es un tipo de pensamiento, es un tipo de que se dice preocupación porque es recurrente, nos vuelve una y otra vez y llega a ser un problema cuando la persona, en vez de buscar una solución a esa preocupación, ¿no? Que es, bueno, tengo este problema, una preocupación, veo, ¿lo puedo solucionar ahora? No, lo pienso mañana. ¿Tiene solución? ¿Qué solución tiene? ¿No? Entonces pasamos a otra cosa. El problema viene cuando la persona no busca solución porque está agobiada, ¿no?, en ese momento, y cree que la única solución es preocuparse, ¿no? Que es como un círculo vicioso que nos suele pasar a muchas personas también, ¿no? Es algo normal, pero llega a ser un problema cuando hay personas que realmente se preocupan todo el día y cuando la solución es la preocupación. Ellos creen que pensando, preocupándose, el problema se va un poco a solucionar o ellos mismos se están aliviando, ¿no? Tengo que pensar y qué hago y qué hago y qué hago, pero no está buscando una solución real, ¿no? Entonces, a nivel cognitivo, es muy importante la organización mental también, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema objetivo? ¿Está en mis manos? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Tiene solución ahora o mañana o cuándo, no? Entonces, en eso, aunque sea a veces, aconsejamos también que lo hagan por escrito. Al principio, sobre todo cuando se están adquiriendo estas habilidades, llega un punto en que hay muchas personas que la tienen automática, se va haciéndose el día a día, la organización mental y también de la conducta, pero al principio se recomienda que se haga por escrito, ¿no? La persona escribe la preocupación y contesta estas preguntas de ¿tengo yo la solución es inmediata, para cuándo, etcétera, ¿no? Entonces esto se hace como más mecánico y obliga a la persona a ordenar en un espacio físico el pensamiento, que es a veces lo más incontrolable también, ¿eh? ¿Qué periodo puede establecerse entre que se inicia este estado, digamos, de ansiedad, de estrés y el control de la situación? Eso depende mucho de la persona. También esa pregunta es muy buena, Maribel, porque depende de qué tipo de perfiles de personas vengan a consulta, pues unos reaccionan inmediatamente porque son muy constantes, creen que esto les puede ir bien, y otras personas que simplemente no hacen el ejercicio y se dejan llevar por la cronificación del problema, ¿no? Entonces les cuesta un poco más. En ese caso, el tratamiento pues debemos incluso retroceder un poco más, desmenuzarlo más. ¿Qué tipo de personas además suelen padecer estrés? Pues son personas muy autoexigentes o personas que de por sí como personalidad les cuesta el decir que no. Y además les cuesta delegar. Fijaros que la autoexigencia impide mucho el delegar tareas a los demás, porque nadie lo va a hacer tan bien como yo, ¿no? Entonces eso es muy difícil de que, bueno, la persona tenga que aprender a que sí que pueden hacer las cosas y que la autoexigencia a veces pues hay un límite también. O sea, fijaros que depende de la persona, hay otros componentes ya de personalidad que van a estar ahí y que tenemos que flexibilizar un poco, no eliminarlos ni cambiarlos, pero depende de la persona. Si nos viene una persona muy autoexigente, quizá el tratamiento sea muy rápido o más lento, ¿no? Eso es muy, muy subjetivo. Bien, no hemos tenido ninguna llamada ni ninguna consulta, pero todas las personas que sientan en estos momentos esta situación, suponemos que habrá quedado claro en lo que han de hacer y lo que no han de hacer. O sea que, y si quieren consultar, siempre hay una llamada, una posibilidad para ponerse en contacto con vosotros, ¿verdad? Sí. Podrían, el que quiera saber más o tener más información, incluso sobre los temas que hablamos, que tratamos, podrían llamarnos aquí en Radio Exit, ¿no? De que ya nos podríais pasar la nota, o directamente a APFEM, que es el 971-39-2694. 971-39-2694. Pues muy bien, ¿qué nos sugieres para la próxima semana? Para la próxima semana, Maribel, quería comentaros que estamos empezando un tratamiento nuevo, pionero, que para autismo, en el que se complementa con perros. Muy bien. Entonces es algo nuevo también aquí en la isla. Y me gustaría pues que vinieran las compañeras que lo están haciendo. Que lo están realizando. Es algo muy interesante. ¿Es alguna raza especial? Porque se estaba realizando también con el Kai Bisheng. Ella lo está haciendo con... Ahora te lo diré. Con el... Bueno, es igual. Sí, con el labrador. Con el labrador. Con un labrador. Oh. Además, gran perro. Ya os lo contará ella, pero son animales pues ya que ya vienen de camadas que sí, se están que trabajando están preparados. Exacto. Muy bien, pues la próxima semana hablaremos de esos tratamientos para niños autistas, para autismo, sí, pero hechos a través de los del trato con los con animales. Sí, es como complemento a la terapia que se lleva a cabo con el niño. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Antonella Greco, psicóloga de APFEM, por estar con nosotros y gracias por tus consejos, como siempre, gracias. Maravillosos. Gracias. Buena semana.